Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a hablar fundamentalmente de tenis, porque mañana se cierra lo que es la primera vuelta de la octava Liga Social de Tenis del Club de Tenis de Ubrique, que nos ha dejado como campeón de invierno, podríamos decir, con ese título honorífico, a Jorge Carlos Roldán en la categoría A y a Juan José Luis Toro en la categoría B. Han sido, en este caso, los dos tenistas que han ocupado esas primeras posiciones, y los dos lo han hecho pues casi de manera similar, a donde queremos llegar, ganando todo lo que han jugado en una liga que comenzaba, como hemos comentado antes, en torno al mes de octubre, esa primera vuelta, y en enero es cuando se cierran los últimos partidos. Tan solo queda un partido pendiente en el grupo B para completar todos los partidos de esta Liga Social, e inmediatamente después se procederá ya a la disputa de la segunda fase o de la segunda vuelta de la Liga Social. Hoy vamos a conocer más sobre el Club de Tenis de Ubrique, sobre la Liga Social en primer lugar, y sobre la Escuela de Tenis, que también se puso en marcha el pasado mes de octubre y que pues está trabajando ahora a pleno rendimiento. Además de tenis, hoy también queremos hablar de baloncesto, el resumen de la jornada, lo que hicieron los equipos ubriqueños. Este fin de semana solo jugaron tres de los cuatro equipos, uno de ellos fue el premini femenino, que como saben pues no contabilizan los puntos ni hay clasificaciones en esta categoría. En las otras dos, pues el infantil de primer año conseguía vencer en su partido, que le llevó hasta Grazalema, por 44-75. Una victoria importante porque precisamente el baloncesto Grazalema era y es el equipo que le sigue en la clasificación. A una sola victoria antes de este partido, ahora lo deja a dos victorias. Por lo tanto, en este sentido, pues parece que se ha abierto ahí un pequeño colchón, muy, muy pequeño, tan solo de dos victorias. Y atención, porque el próximo partido que tienen que jugar los ubriqueños va a ser ante Adesa 80 en Sanlúcar de Barrameda, una cancha siempre complicada que siempre pues le cuesta bastante trabajo a los equipos ubriqueños, bueno, a cualquiera que no sea de Sanlúcar, pues por las condiciones especiales de su cancha, que es de parquet y no de plástico, de goma, como suelen ser el resto de canchas aquí en la provincia de Cádiz. El otro encuentro que se disputaba este fin de semana era entre el líder, en este caso el Club Deportivo San Felipe Neri, y el Cabu, que que todavía no había perdido ningún partido hasta esa jornada. Perdía ante los gaditanos por 41-27, y no solo eso, sino que además ahora mismo en lo que es la clasificación aparece el equipo ubriqueño con dos derrotas. El motivo es que en el primer partido que jugó el Cabu en Sanlúcar de Barrameda, se lo han terminado dando por perdido al conjunto ubriqueño por alineación indebida. Desplazó a nueve jugadores, uno de los jugadores nuevos que se había desplazado no tenía ficha todavía, aunque podría jugar con el DNI. Sin embargo, se le olvidó y el árbitro no lo dejó inscribirse en el acta, y al jugar con ocho jugadores se incumplía una regla que se necesita nueve como mínimo inscritos en el acta. Han recurrido, pero bueno, por ahora esa decisión ha sido recurrida por el conjunto ubriqueño, pero por ahora se le da el partido por perdido. Un partido que había ganado con amplia comodidad en Sanlúcar de Barrameda, pero que pierde de esta manera en los despachos. Por lo tanto, pasa de tener tres victorias y cero derrotas a tener dos victorias y dos derrotas como consecuencia también del partido perdido ante el Club Deportivo San Felipe Neri. Y también hoy vamos a hacer referencia al mundo del atletismo. En este caso nos vamos a quedar pues casi con exclusivamente con pruebas con carreras por montaña. Vamos a hablar del tercer trail, la sonrisa de Rafa, donde el ubriqueño Francisco Pazo conseguía la tercera posición de la general. También de la quinta trail, la capitana. Esta se disputaba en el Rincón de la Victoria. Por cierto, la de la sonrisa de Rafa era en el Berrocal, en Huelva.

Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños, deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos de masajes vertebral, deportivo, descontracturante, terapias Reiki, de flores de Bach. Le atendemos también en su domicilio. Pídanos cita en el teléfono 646-58-1701. Terapias Manuel Raquis y en el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad. Y 46 minutos de la tarde, vamos a entrar de lleno en el repaso a todos esos acontecimientos deportivos que no pudimos repasar en la jornada de ayer, que pasan, como decimos, por el baloncesto principalmente y por el atletismo, en este caso esas tres carreras por montaña que tuvieron lugar este pasado fin de semana, cada una pues puntuable para diferentes circuitos o incluso modalidades, y teniendo en cuenta también que hubo otro tipo de carreras, hubo más pruebas como por ejemplo la media maratón caletera que se celebraba en la capital, en Cádiz, de la que aún estamos esperando los resultados y las clasificaciones y donde sabemos que también hubo participación ubriqueña. En lo que se refiere ya a las carreras por montaña, pues comenzaron, podríamos decir que prácticamente empezamos a hablar de ella hace un par de semanas, con el pasado fin de semana, mejor dicho, con el trail, la trail urbana de Villaluenga. Y ahora pues se van a suceder unas cuantas citas, entre ellas recuerden la carrera de las Nutrias Pantaneras, que este año pues será el 18 de marzo, es la fecha que en la que se va a celebrar esa prueba. A lo largo de esta semana vamos a tener la ocasión ya de adelantar, de pues realizar algunos avances sobre lo que va a ser la edición este año de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras Ruta de los Aljibes, que de nuevo pues concitará en una numerosa participación de corredores venidos de toda la provincia y más allá, en torno a nuestro entorno natural, a nuestra sierra. Antes que nada, pues como decimos, vamos a quedarnos hablando de las pruebas que se celebraban este pasado fin de semana. Destacamos tres. La primera, el quinto trail La Capitana, prueba de 21 kilómetros que se celebraba en la localidad malagueña del Rincón de la Victoria. Una cita en la que sería el afamado corredor andaluz Dani García el que se llevara la victoria con un tiempo de 1 hora 54 minutos 38 segundos. Adelantando en casi 2 minutos o en más de 2 minutos, 2 minutos y 1 segundo, al segundo clasificado José María Blanco Campaña, 1:56:37. 2 horas, 2 minutos, 6 segundos empleó José Raúl Roca Mena, 2:05:42 Ignacio Salcedo Castro, 2:08:06 Daniel Andrés Jiménez Gutiérrez, 2:08:27 Sergio Blanco Rodríguez, 2:08:34 Jorge Palma Reina, 2:08:49 Francisco Javier Arcas Alcántara, 2:08:58 José Manuel Romero Domínguez. En cuanto a los ubriqueños, el mejor de los nuestros fue Francisco Javier Bautista Chacón, que empleó un tiempo de 3 horas, 11 minutos, 38 segundos. Seguido, en este caso, por Marinieve Sánchez Ruiz y Manuel Avelino Bautista, que lo hicieron con el mismo tiempo, una diferencia de 2 segundos. 3:15:02, 3:15:04, respectivamente. Y el cuarto de los ubriqueños fue Juan Carlos Bautista Chacón, que completó la prueba con un tiempo de 3 horas, 50 minutos, 6 segundos. Eso ya decimos en lo que se refiere a la prueba que tenía lugar en el Rincón de la Victoria. Aunque en la otra parte de Andalucía, bueno, en este caso en la zona más occidental, en Huelva, también se celebraba una prueba, una carrera por montaña. En este caso era la prueba, el tercer trail, La Sonrisa de Rafa, una prueba que se celebraba en la localidad onubense de el Berrocal. En este caso se trataba de una prueba de 24 kilómetros que en la que se llevaba la victoria el corredor Manuel Romeros Arrías, con un tiempo de 2 horas 18 minutos 11 segundos. Comentar que en este caso la segunda posición era para Juan Pérez Torreglosa, con un tiempo de 2:19:17, y la tercera para un ubriqueño, para Francisco Pazo, con 2:25:45. Ese fue el podium, Francisco Pazo, que también se lleva la victoria, la tercera posición de la general y la victoria en su categoría, en la categoría de veteranos. Esta prueba era la primera puntuable para la Copa Onubense de Carreras por Montaña. Y por otra parte, ya en Granada, en Pradollano, en la estación de Sierra Nevada, se celebraba una nueva edición de la Snow Running de Sierra Nevada. Una prueba, una carrera por montaña de 12,7 kilómetros y 920 metros de nivel positivo, es decir, casi un kilómetro, y que este año estrenaba, en este caso, se estrenaba como campeonato de España de la especialidad. Ya comentamos que en nuestro país la primera prueba de estas características fue precisamente esta de Sierra Nevada, y este es el primer año que se celebra un campeonato de España. En este caso ha sido elegida pues la Snow Running Sierra Nevada, mejor escenario y escenario imposible. En este caso, como hemos dicho, casi 700 participantes en estas pruebas venidos de todo el país. Era campeonato de España y también campeonato de Andalucía. La victoria en este caso fue para Javier Terrón Padial, que marcó un tiempo de 1 hora 18 minutos 31 segundos, 12,7 kilómetros, como decimos, y 1.000 metros, casi 1.000 metros de nivel positivo. Y además, campeón de España y campeón de Andalucía. Segunda posición para Jacob Gutiérrez Vilches, 1.18.55, también andaluz. Y la tercera posición para un castellano leonés, en este caso David López Castán, con un tiempo de 1.19.19, pues se pueden imaginar, ¿no?, que la mayoría de los participantes eran andaluces. En lo que se refiere ya al resto de al resto de participantes en esta categoría masculina, pues además se contaba con la participación de un ubriqueño, Mario Aguilar, que Mario Aguilar Romero, que como decimos finalizaba la prueba con un tiempo de 2 horas 54 minutos 55 segundos. Pero además también había una categoría, en la categoría femenina participaron otras dos ubriqueñas. En primer lugar, destacar que la ganadora absoluta fue Nuria Domínguez, con 1 hora 37 minutos 31 segundos, seguido de Alba María Reguillo, 1 hora 38-38, y de Silvia Lara, 1 hora 39-10. Mercedes Vázquez Rincón acabó con 2 horas 31 minutos 48 segundos, mientras que Leticia Rosado lo hizo con 2 horas 54 minutos 56 segundos. Eso ya decimos en cuanto a este atletismo. Vamos a hacer una breve inclusión también en lo que fue la jornada para el baloncesto. Comentar que solo hubo competición en infantil y en mini, también en premini, pero insistimos, no hay marcador, no hay clasificaciones, por lo tanto no podemos hacer un resumen de lo que fue el partido basándonos en los datos objetivos. En lo que se refiere a la categoría infantil, el CABU conseguía, en este caso, su octava victoria. Lo hacía en Grazalema al vencer al Club Deportivo Baloncesto Grazalema por 44 a 75. De nuevo, el conjunto briqueño con 31 puntos arriba se imponía al grazalemeño. Una victoria importante porque, como decíamos, ya consigue aventajarlo en dos victorias al conjunto de Grazalema. La jornada nos dejó además estos otros marcadores: San Fernando 8, Club Avance de San Fernando 8, Adesa 80-59, Don Bosco 88-47, Trebujena 38 y DKV El Puerto 63, DKV San Fernando 13. Adesa 80 es el equipo que manda ahora la clasificación, lo ha hecho prácticamente durante casi toda la temporada. 9 victorias en 9 partidos, 8 victorias y una derrota tiene el CABU. 6-3 el Club Deportivo Baloncesto Grazalema y el DKV El Puerto. 4-5 Don Bosco 88, 2-7 Club Baloncesto Trebujena, 1-8 Club Baloncesto San Fernando y 0-9 DKV San Fernando. La próxima jornada nos deja un emocionantísimo Adesa 80 CABU. Y vámonos inmediatamente con la categoría mini masculina de nivel B, que también se disputaba este fin de semana. En este caso, el conjunto del CABU se enfrentaba al equipo líder, al conjunto del San Felipe Neri. Y los gaditanos vencían por 41-27. Una derrota con sabor agridulce porque, bueno, aunque se ha perdido, la verdad es que la diferencia que se vieron entre estos dos equipos en pretemporada se ha reducido notablemente y se ha quedado pues prácticamente en esos 14 puntos, teniendo en cuenta que en el primer partido le cerraron el marcador por una ventaja más amplia, por llegar a una ventaja más amplia de los 30 puntos. La jornada nos dejaba además estos marcadores: Gimnástica Portuense 51, Chipiona 31, DKV El Puerto 27, Adesa 80, 47 y Arcos 13, Trebujena 53. San Felipe Neri manda con 5 de 5, 4 y 1 tiene Gimnástica Portuense y Adesa 80 B. 3 victorias, 2 derrotas para Trebujena. Quinta posición para CABU, ahora lo explicamos, 2 victorias y 2 derrotas. Arcos 1 y 4, 5 derrotas para DKV El Puerto y 4 para el Club Baloncesto Chipiona. Y decimos que ahora lo explicamos porque la semana pasada hablábamos de que el CABU había ganado los 3 partidos disputados hasta el momento. Pues bien, a la federación le ha dado un partido por perdido, el primero al CABU, porque, lo explicábamos antes, en ese primer partido en Sanlúcar se desplazó el conjunto ubriqueño con el mínimo, que son 9 jugadores, y había incluido pues uno de los jugadores que se han incorporado esta temporada, que todavía no tenía ficha en vigor, aunque presentando el DNI pues no ocurre nada. Lo que pasó es que este jugador se le olvidó el documento nacional de identidad y el árbitro, por lo tanto, no lo dejó inscribirse en el acta. Al contar con solo 8 jugadores, se incumple una regla de la competición que exige que sea un mínimo de 9 los jugadores inscritos en el acta. Por eso se le ha dado por perdido el partido. El CABU ha recurrido, pero bueno, pues vamos a ver si finalmente se da razón al CABU, se mantiene así, seguramente sea así, y el conjunto ubriqueño pues tenga una derrota más en su casilla, en su casillero, debido, en este caso, a los despachos. Este fin de semana no hay competición en la categoría. Se descansa, pero el CABU va a recuperar el partido que le queda pendiente ante el Chipiona este próximo fin de semana. I had watched you taking in the spring through dusty, sun-kissed bodies wandering. Between you and me, as if they don't see this distraction, this beautiful view, this delicate you in the way. If I follow you tonight and leave tomorrow, vamos a quedarnos los próximos minutos con un club de Ubrique, en este caso el club de tenis, porque precisamente creo que este próximo fin de semana ya cierra lo que ha sido la primera vuelta de su liga social, una liga social que se ha estado celebrando desde el pasado mes de octubre y que, bueno, pues ha implicado a un total de 18 jugadores en dos categorías. Tiempo ahora, pues, para conocer lo que, cómo va la liga, cómo ha sido esta primera vuelta y, bueno, conocer los temas relacionados con la actualidad del Club de Tenis de Ubrique. Tenemos aquí con nosotros precisamente al monitor de la escuela de tenis del Club de Tenis de Ubrique, a José Manuel Salguero. José Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estás? Pues, como decimos, terminaba esa primera vuelta de la octava Liga Social, ¿no? Y estáis ya a punto de comenzar la segunda. ¿Cómo ha ido hasta el momento lo que es esta Liga Social? Bueno, la verdad es que la Liga se ha llevado bastante bien. Al parecer los partidos han podido disputar con normalidad sin tener que ausentar muchos partidos debido a la climatología, pero por lo demás bastante bien. En primera división, Jorge Caro ha quedado como líder de primera categoría en invierno, en la primera vuelta, y segunda José Luis Toro en segunda división. Y bueno, y por lo demás bastante bien. Parece que los jugadores tenían ganas de jugar, no se ha demorado mucho la liga y por lo demás creo que perfecto, en una buena línea. Cumpliéndose los plazos, que siempre ha sido difícil, sí, ¿no? Sí, siempre ha sido difícil y respecto a la climatología, ya te digo, Jesús, que ha sido complicado por eso mismo, porque el tiempo nos impide muchos partidos, después todo el mundo no tiene la disponibilidad que uno quisiera, pero vale, bastante bien dentro de lo que cabe. Uh-huh. Una primera vuelta, bueno, el formato ha consistido en todos contra todos en esta liga, y en lo que es en la categoría A hemos visto un Jorge Caro intratable, ¿no? Sí, la verdad que ha jugado bastante bien, ha estado bastante sólido, ha habido partidos que No hemos podido terminar debido al tiempo, me refiero, podido terminar en el sentido del formato de juego. Uh-huh. En vez de disputarlo a 13, se jugaba a 12 y el último set, entre comillas, se disputaba un super tiebreak al mejor de 10 puntos, y por el horario que tiene el alquiler de pista de hora y media, pues hay partidos que no han podido finalizarse. Claro. Uh-huh. Pero en el tercer set, en el super tiebreak, lo que se hacía era que ganaba el que mayor número de juegos tenía en su cuenta. Uh-huh. Y pues en ese sentido, como decimos, Jorge Caro ha terminado como imbatido, ¿no? En esta liga. Totalmente. Ni tú lo has podido ganar, ¿no? Ni yo lo he podido ganar. Hacía bastante tiempo, hacía 27 años que no disputamos una final desde que llevamos jugando. Uh-huh. Y la verdad que ha sido un orgullo poder disfrutar de ese partido y que me ganara uno de mis alumnos. Así que para mí todo un orgullo. Desde aquí felicitarlo y darle la enhorabuena, tanto a él como a José Luis Toro. Uh-huh. Eso es lo que te íbamos a preguntar ahora seguidamente. En categoría A, como decimos, Jorge Caro Roldán, vencedor con 7 de 7, 6 y 1, 6 victorias y 1 derrota, José Manuel Salguero. Pedro Jiménez, 5 victorias y 2 derrotas, y Antonio Domínguez Guerrero, 4 victorias y 3 derrotas. Digamos que ha sido los 4 de cabeza. Y en lo que es la categoría B, José Luis Toro Villalobos, pues más de lo mismo, ¿no? Casi similar a Jorge Caro, ha ganado todo lo que ha jugado. Sí, por lo que se ve arrasando todos los partidos. Y bueno, eso quiere decir que hay un buen nivel de tenis en Ubrique y que poco a poco vamos avanzando. Así que nada, felicitarlo igual que a Jorge Caro. Y nada, animarlo que realice una segunda vuelta en primera, igual, aunque le va a costar algo más de trabajo, pero bueno, uh-huh, hay que estar ahí. Esta categoría P parece que ha sido más peleada, ¿no? Sí, hombre, el nivel de juego es más parecido. La verdad que la diferencia con primera división es que hay 4 o 5 jugadores más punteros que tienen algo más de nivel, pero que no quita que sean partidos disputados. Sin embargo, en lo que, como me pregunta, en segunda división son jugadores mucho más equilibrados respecto a nivel de juego, de forma física también, que la verdad que es importante. Pero sí, la verdad que ha sido una liga bonita y nada, esperemos que la segunda vuelta vaya por el mismo camino. ¿Cómo se va a desarrollar esta segunda vuelta? ¿Cómo va a ser el formato? Bueno, a priori parece ser que va a ser igual. Con 2 sets, y en caso de empate a set, pues se jugará un super tiebreak a 10 puntos. Y lo que estamos viendo es la disponibilidad horaria, a ver si se pudiera cambiar un poco el horario, pero vamos, creo que lo tenemos complicado respecto a los alquileres de pista y teniendo en cuenta que los demás usuarios de pista tienen que contar con alquileres. Entonces nos tendremos que amordar un poco a lo que decide la junta directiva, la organizadora del club, de la liga, perdón, y a ver qué nos puede hacer ver el patronato. Pero por lo pronto, a priori, es igual. Es decir, se enfrentaréis todos contra todos, pero con la diferencia de que ahora de la primera división, digamos, descienden tres. Ajá. De lo que ha sido esta primera vuelta y a categoría y B, y los tres primeros de categoría B, y empezáis de cero. Efectivamente, creo que sí, que empezamos de cero. Así que, a ver qué podemos hacer en esta segunda vuelta. Espero que los partidos sean competitivos y que haya una bonita liga, tanto en primera como segunda división. En función de que se han creado estos dos niveles, ¿ya venía de antes, de años anteriores? Sí, claro, depende siempre de las ligas que han sido anteriormente y sobre todo nos basamos en el nivel de juego de cada jugador. Hemos tenido en cuenta también que hay jugadores que están en un nivel medio y que a lo mejor se han decidido ellos por jugar una segunda división y se veían que podían oscilar entre los primeros puestos, pues subían ascendiendo por méritos propios. Y si no, pues hemos hecho más o menos una criba, entre comillas, dependiendo de los años anteriores, como hayan quedado en otras ligas, si han jugado primera, si han jugado segunda, y ha sido más o menos el concepto que hemos tomado. Y si, por ejemplo, entra un jugador nuevo, ¿entra directamente en el nivel B o antes hay que verlo? Bueno, más o menos tendríamos que ver el nivel de juego que desarrolla. Si vemos que tiene un alto nivel de juego, pues claramente irá a primera división. Más que nada para poder darle un poquillo más de alegría a primera y que se vean mejores partidos. Supongo que también será una decisión personal, ¿no? Cada tenista sabe al nivel al que está y a dónde y al que puede aspirar. Siempre y cuando siempre se confirma o se pregunta antes o se toma la decisión entre la junta directiva y los organizadores de la liga. Pero normalmente se hace así. José Manuel, ¿la liga parece que va más, va a menos, se ha estancado como está ahora mismo? Bueno, la verdad que mantenemos una serie de jugadores que siempre estamos ahí. Hay, dependiendo también de las circunstancias de trabajo y de disponibilidad de juego que tenga cada uno, pero la verdad es que no solemos decaer. Siempre oscilan los jugadores entre unos 15, de 15 a 20 jugadores, unos años más, otros años menos, pero la verdad que no nos podemos quejar. Creíamos que íbamos a tener este año menos número de jugadores, pero al parecer poco a poco se fueron animando y mira, contamos con 18 jugadores, perdón, y están todos al día. Así que encantado. Más o menos mantenéis esa cifra. Recordemos que es la octava liga social ya que organizáis. Ha ido cambiando de formato. Ahora mismo parece que está más consolidado, ¿no? El formato, al menos por lo que estamos viendo, por lo que tú comentabas antes, de que se están cumpliendo los horarios, no hay demoras en la competición, más o menos. Los plazos pues se van cumpliendo y al menos a mí me da la impresión de que quizás, bueno, todos sabemos el boom, ¿no? que vino el último boom del pádel y del tenis cuando aparecieron las pistas nuevas, pero quizás el tenis ese bajón posterior no lo ha notado tanto como el pádel, ¿no? No, gracias a Dios parece que nos hemos consolidado ahí, que tenemos un cierto número de jugadores, que no quiere decir que porque no vengan o no jueguen la liga no quiere decir que dejen de jugar al tenis. Y mira, la verdad que estamos bastante contentos porque no vemos una decaída en lo que es en nuestro deporte. Va a más, parece que los niños siguen contentos también respecto a la escuela y mantenemos más o menos el mismo nivel de socios, de alumnos y no decaemos. Así que estamos muy contentos por ese tema. Intentaremos de seguir fomentando porque queremos también organizarles tornillos a los pequeños, para los adultos también, organizar interclub con otras provincias, con otros pueblos, y esa es la línea que queremos mantener. Más o menos se nota, digamos, la repercusión que está teniendo la liga en el tema de las pistas, me refiero. ¿Cuesta trabajo ahora mismo coger pistas? Pues sí, la verdad que a partir de las 7 de la tarde prácticamente es cuando los más mayores disponen de disponibilidad horaria para jugar partido, la verdad que cuesta trabajo. Además, dependiendo de que solo tenemos dos pistas de tenis, una que la tiene ocupada la escuela de tenis por completo casi toda la tarde, Y la otra pista que queda libre, pues es básicamente la que se están jugando la mayoría de los partidos de liga, tanto de primera como de segunda división. Y después, claro, la disponibilidad que tengan los fines de semana para poder jugar el que no pueda jugar durante la semana. ¿Qué tipo de jugadores compiten en la liga social? Me bueno, refiero, ¿de qué edad? Pues, ¿hay categoría? La verdad que edad oscila desde los 55 años, que tenemos crack de 55 años, hasta yendo a menos de jugadores de 16, 17 años. Hay un poco de todo. La verdad que todo muestra un buen nivel de juego, unos más, unos menos, mejor forma física, peor forma física, pero yo creo que podemos disfrutar de buenos partidos independientemente del jugador que te toque. ¿Los pequeñajos? ¿Qué bien, tenéis en la escuela? Los pequeñajos van bastante bien. Queremos organizarle ahora dentro de poco, antes de cuando entre un poquito mejor tiempo y esto, queremos organizarle unos mini tornillos de fin de semana. Ajá. Para que se midan entre ellos y eso. Y la verdad que estamos muy, muy contentos porque ves que vienen con muchas ganas de entrenar. Siempre están preguntando a los padres, papá, ¿qué día me toca entrenar? O si hoy toca ya, o eso te hablo de los más pequeñajos. Y después los que tienen algo más de nivel, que llevan ya unos 3, 4 años conmigo, que ves que los puedes poner a pelotear con mayores, dependiendo la velocidad de la bola también, ¿no? Pero que los ves que se mueven con mucha agilidad, tienen mucha destreza en la pista y que tienen muy buenos golpes de tenis. Así que ahora enseguida hablaremos de lo que son la escuela de tenis, del número de alumnos y todo eso. Lo cierto es que ahora mismo lo que es en una liga regular para los niños no hay, ¿no? No, ahora mismo no. Lo que el tú comentas, pasado, querés... Ajá, el año pasado le hubo una categoría juvenil. Una categoría juvenil, pero debido a los estudios, a las clases extraescolares, a que los padres tenían que estar encima de ellos para que pudieran jugar los partidos, alquileres de pista y todo eso conllevaba un desequilibrio en la liga que tenías que estar muy pendiente. Entonces decidimos de organizarle mejor mini torneitos en los cuales podríamos organizar ese tipo de eventos, que se vieran todos las caras, que sea más bien un día de comunidad del tenis y estamos por esa acción. Oye, José Manuel, por tu edad no te pilló a ti la época dorada del tenis, sino todo lo contrario. Digo, aquí en Ubrique, ¿no? A ti por tu edad te pilló cuando Ubrique nos ha contado con, sí, con pistas de atletismo, sí, de tenis. La edad dorada del tenis considero que en Ubrique fue en los años, en el 80, por ahí más o menos, del 80 al 90, que había un gran número de jugadores y muy buenos. Y en esa época era yo un pequeñajo que lo que hacía era echar horas y horas con Jorge Caro en las pistas de tenis, con Paco Aibar, que también éramos muy muy asiduos allá a las pistas, y la verdad que pude disfrutar de esos partidos. No de hoy en día, por ejemplo, poder jugar con ellos porque unos están fuera estudiando, otros trabajando, así que no he podido, pero vamos, cuento todavía con jugadores de esa época, sobre todo en la liga y en la escuela, y alguno que otro también. Eso te iba a comentar, en la liga todavía quedan jugadores. Sí, hombre, está el meritoso Manolo Castro, Rafael Monte, no sé, podría citarte unos cuantos más de ellos, pero ahora mismo no me vienen así a Manolo Carrasco, no sé, sí, claro. A Carlos Moreno, jugadores que ya te digo que llevan muchísimos años jugando y que da alegría verlos por la pista. Por medio, en tu caso, pues os pilló lo que es, como hemos dicho, la época sin infraestructura del tenis. ¿Cómo llegaste? Porque, claro, empezasteis de pequeño. ¿Cómo has llegado o pudiste continuar con la práctica del tenis hasta el punto de convertirte en monitor regional, ¿no? Así es. Lo que es subir el nivel de juego y eso conlleva el no dejar de jugar, intentar de jugar todo lo posible, más que nada por afición. Yo me dedicaba al tema de la construcción, vino la época de vacas flacas, por llamarlo de alguna manera. Y tenía que tomar otro camino y pensé en que era una de las opciones que me podía venir bien, y al principio como intentando, viendo que nadie a mí o a los compañeros que nos juntábamos en la época de oro teníamos un profesor titulado en el cual nos pudiéramos guiar y darnos una pauta para intentar de jugar lo mejor posible o adquirir mucha más técnica, pues decidí por esa acción de sacarme el título, intentar de ya el club había creado, lo habíamos reflotado otra vez, Y mediante ello, pues mira, me puse en contacto, me saqué el título, parece que tuvo aceptación y desde entonces, gracias a Dios, llevo ya unos 6, 7 años con ellos y hasta hoy. Gracias a Dios no nos quejamos, tenemos buena salud y ojalá siga así durante muchos, muchos años. ¿Pero tú seguiste practicando tenis antes de...? Estaba... Sí, sí, claro, sí, ¿no? Por supuesto. ¿Y cómo lo hacías? ¿Dónde? Pues nada, pues mira, yo estaba en la costa, intentaba buscar siempre el que le gusta algún deporte. Supongo que siempre tiene, cuando va a un sitio de fuera, pues siempre tiene inquietud por saber dónde se practica o dónde... Entonces así más o menos fui intentando de quedarme con donde había pistas de tenis, me asomaba por allí, veía quién estaba jugando, le pedía el teléfono, intentaba quedar con él para jugar y así en casi todos los clubes que tenía a mano. Así uh-huh. que ya cuando volví al pueblo otra vez, pues retomé el tenis con los jugadores antiguos, hablé con el club, me lo propusieron que me sacara el título. Y ya te digo, y la verdad que muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo va el curso esta temporada? Bien, seguimos en la misma línea, intentando de fomentar todo esto, de hacer las actividades para los críos, sobre todo para los críos y para los mayores, que tengamos vida en el pueblo, que intentamos de reflotar deporte este que se perdió hace ya unos cuantos de años y gracias a Dios las instalaciones podemos disfrutar de ello. Ya te digo que intentamos hacer una gran masa social, todo el mundo no es un deporte que le llene, pero bueno, intentamos de llevar la misma línea de los años anteriores. Ahora mismo en la escuela de tenis, ¿con cuántos alumnos contáis? Pues contamos unos 80 alumnos más o menos. Uh-huh. Y así llevamos unos 3-4 años que de ahí no bajamos. Los primeros años al principio, con el boom del pádel, parece que los niños les dio más por el pádel, pero... no sé el por qué, que si por el fútbol, clases extraescolares o por H o por B, no sé. Parece que abandonaron un poco más el pádel y nada. Y en el tenis la verdad que no hemos tenido esa decaída. Mm. Y mira, parece que tenemos bastante aceptación. ¿Cuál es el organigrama de trabajo que tenéis? Me refiero, tenéis supongo que módulos para niños, módulos para adultos, más o menos el horario, la programación, ¿cómo lo tenéis organizado? Pues mira, lo primero tenemos tres grupos, tenemos pretenis o minitenis, ¿vale? Que está comprendido para edades entre los 3-4 años hasta los 6-7. Después está el minitenis, que sería desde los 8 a los 11 años más o menos, y después de ahí podemos entrar el nivel adquirir un buen nivel de juego, o sea, de perfeccionamiento y competición. Entonces intentamos basarlo muchas veces independientemente de la edad, del nivel y de juego que vayan adquiriendo, viendo las uh-huh. habilidades que tiene cada alumno, pues entonces vas decidiendo cómo cambiarlo del grupo, o si también depende mucho de los horarios que puedan. Pero si ves que un niño avanza y que es ágil y que ves que tiene características para ponerlo en un mejor grupo, pues intento de llevarlo a cabo. Siempre dependiendo de, claro, de que los padres le parezca bien y cosas así. Pero lo que intento sobre todo de trabajar es que se diviertan y que disfruten de este deporte. Es lo que intentamos de llevar a cabo. ¿Son los menores, los adultos? Los adultos, más o menos por el estilo. Intenta de trabajarle más la técnica, porque son personas que tienen golpes muy depurados, muy a su manera, entonces intentas trabajarle más lo que es la técnica, trabajarle un poquito la estrategia, hacerles ver que todo no es pegarle fuerte a la pelota, uh-huh. y de trabajar más el punto, de que elaboren, de que piensen, de que se tomen su tiempo, de que bajen las pulsaciones en momentos decisivos del partido. Intenta de trabajarle todo eso para que se sientan seguros en la pista, le den confianza y puedan llevar a cabo buenos puntos e intentar de ganarlo, sobre todo. ¿Quiénes son más fáciles de llevar, los menores o los adultos? Supongo que los adultos ya vendrán con ciertos vicios, ¿no?, en el juego, a los que corregir, bueno, costará más porque son más coscorrubos, ¿no? Sí, los pequeños, lo bueno que tienen que son un libro abierto y los tienes que ir trabajando y escribiendo poco a poco. Y los mayores, como tú bien dices, vienen con muchas manías que hay que intentar de pulirlas y poco a poco parece que lo consiguen. Pero bueno, siempre hay quien me dice, que esto es una pista americana, que no vengo aquí a hacer tanto físico, quiero dar más bola. Pero bueno, dentro de lo que cabe, sí. Yo creo que se van contentos de las clases y el día a día los ves cómo mejoran. De eso, en la clasificación de la liga, los que lo juegan, se puede mostrar y yo creo que sí, que se quedan bastante contentos. Porque hay que decir que, como todos los deportes, en el tenis el físico es fundamental, ¿no? Totalmente, totalmente. El fondo, El fondo, el físico, el sprint, la capacidad de reacción. Hay muchos matices los cuales tienes que tener en cuenta porque si físicamente no te encuentras bien, a lo mejor el primer set lo puedes jugar bien, pero después tienes 12 más por jugar si no te han ganado el primero. ¿Y eso cómo lo preparas? Digo, ¿eso pues, cómo lo entrena? Porque no veo yo a los adultos dando vueltas alrededor de la cancha. No, hombre, intenta de trabajarle sobre todo un poquito lo que es el fondo. En las clases intenta de trabajarle un poco de todo, tanto la técnica como la teoría, la técnica y lo que es el físico, intenta de trabajárselo a todo un conjunto. Pero cierto es que hay quien no le puedes trabajar tanto el físico porque va mermado, no disfruta tanto en la clase, ya se viene un poco abajo, a lo mejor no da de sí todo lo que a lo mejor daría, claro. Tienes que tener en cuenta que sobre todo los adultos al día siguiente tienen que trabajar y no pueden estar molidos, pero bueno. Y con los pequeños lo que intenta es de trabajarle mucho la psicomotricidad, que sean ágiles, que tengan destreza, que vayan cogiendo habilidades con la raqueta. Y poco a poco así puedes ir trabajándole los golpes y la técnica y llevándolo todo al mismo fin. Que tenga que preparar el físico, tendrá que hacer deberes, ¿no? Fuera de las clases. Claro, deberes totalmente. Para casa. ¿Cómo son los grupos? ¿Cuántos alumnos hay por cada grupo? Bueno, pues siempre nos basamos en las edades y el nivel de juego. Los grupos más o menos los orientamos desde los más pequeñajos, que los tenemos en grupos de 5, 6, 7 alumnos, ¿vale? Y los más mayores, por ejemplo, los de la edad adulta, son grupos de 4 personas. No solemos meter más porque, aunque se pueda trabajar bien también, pero procuramos que puedas dedicarle una hora de trabajo que tienes con ellos, poder dedicársela bien y estar atento y puliéndolos poco a poco. Y las edades entre medias, pues más o menos igual, de grupo de 6, 7 alumnos, 5, dependiendo también de las clases y los horarios en los que puedan. ¿La periodicidad es a la carta o la imponéis ustedes? Hombre, a la semana, digo. La imponemos nosotros, porque es algo en lo que tenemos que hacernos respetar de cierto modo, que marquen unas pautas los niños, que tengan seriedad a la hora de venir a disfrutar en la escuela, porque siempre es lo que nos basamos, ya te digo que intentamos a la vez que aprenden, sobre todo que disfruten y que vean que no porque pierdan un partido se tienen que hartar de llorar o cosas así, sino que simplemente los motives, que vengan el día a día y que disfruten y que vayan cogiendo habilidades. ¿Y cuántos días a la semana entonces? Pues hay chicos que vienen desde una vez en semana, hay quien viene dos, hay quien viene tres, o ya dependiendo de la disponibilidad que tengan, de si los padres lo aceptan, si van bien en el colegio, que hay multitud de matices en ese aspecto. ¿A estas alturas se puede inscribir gente en la escuela de tenis o solo cuando empieza el curso? No, claro que sí, se pueden inscribir desde cualquier momento. Solo tendrían que ponerse en contacto conmigo en el monitor o bien metiéndose en la página del Club de Tenis Dubrique. Ahí está toda la información sobre la escuela y dependiendo también de los horarios, del nivel de juego y más o menos eso es lo que nos basamos. ¿Qué precios tenéis así por encima? Pues mira, para los niños pequeños estamos hablando de una clase semanal, sería 5,50 € por clase. Uh-huh. Y los adultos 6,75 €, siempre y cuando sean socios del club. Los no socios del club pagarían 1 € más por clase, ya que intentamos hacer masa social y el abono que hacen anualmente, que el de los adultos es de 20 € y el de los niños pequeños de 6, uh-huh. Normalmente lo tienen en un mes y medio, lo tienen amortizado. Porque después hacemos excursiones, hacemos equipaciones también, que el club paga siempre el 50%, o temas así que yo creo que le beneficia. Además que hacemos masa social cuando hacemos comidas o entregas de trofeos o algo así, siempre estamos abiertos a todo el público, a todos los alumnos y socios del club. Uh-huh. Manuel, ¿estáis formando ahora mismo a jóvenes jugadores para competir? Pues competiciones oficiales ya a nivel provincial o regional. Ajá. Este año, estos años anteriores sí hemos tenido jugadores federados con los que hemos estado sacándolos a competir. Lo cierto es que ahora ha empezado con los estudios algo más fuerte, algunos en bachillerato ya, entonces han tenido que dejarlo un poco de lado, es bastante sacrificado porque requiere un entrenamiento más duro, más horas de durante la semana, y hay que entender que ellos no compiten por intentar llegar a profesionales, hacer algo más, ¿no? Ahí está, uh-huh. A ser profesionales. Entonces tienes que tenerlo en cuenta y entenderlos también cuando te dicen, mira, José, que es que no puedo competir este año porque es que el tiempo me lo impide, los estudios, y tienes que entenderlo también que los estudios es lo prioritario para ellos. Uh-huh. Entonces, pues nosotros sí nos encantaría sacar el mayor número de alumnos federados, pero mira, ahora mismo nos tenemos que conformar con que la escuela vaya bien, que los niños tengan ganas de seguir jugando y así intentamos de llevarlo. En el aspecto competitivo, ¿cómo está organizado, digamos, esas competiciones provinciales, regionales, en forma de liga? ¿Cómo va? Pues son torneos de fines de semana. Uh-huh. Te hablo de los torneos federados. Sí. Normalmente se cuenta con un ranking nacional. A partir de ese ranking nacional, los inscritos en el torneo cuentan con una serie de cabezas de serie. Uh-huh. Y a partir de ahí va formando el cuadro de clasificación. Conforme va pasando ronda, pues lógico, se juega desde un viernes, sábado y domingo normalmente los torneos más cortos federados, y después los torneos que los cuales puedes coger más puntos constan de a lo mejor de una semana de juego. Uh-huh. Entonces es más complicado de sacar niños a competir. Ahora mismo aquí, por ejemplo, en la provincia de Cádiz. Sí, aquí en la provincia de Cádiz casi todos los fines tenemos, ajá, casi todos los fines de semana tenemos torneos. De hecho, este fin de semana juego yo mi primer torneo del año federado. Ajá. Y bueno, contamos con muchos torneos, pero claro, tienes que ir viendo más o menos la disponibilidad que uno tiene y que si te pilla más cerca o te pilla más lejos. También tienes que tener en cuenta que la familia tiene que contar con ella, no puede también, estar claro, uno también todo el fin de semana de torneo, y entonces son torneos más puntuales. Intento escoger los más cercanos, los torneos más bonitos, dependiendo de la superficie en la que se juegue también, y por eso vamos a intentar de jugar todos los que podamos este año. Uh-huh. A nivel comarcal, aquí en la sierra, ¿cómo está el deporte del tenis? Bueno, en la sierra está regular. Porque no es que te contemos con muchos clubes. En Arco hay un club de tenis, aquí en Ubrique tenemos el otro, y después el más cercano, así fuerte, por llamarlo de alguna manera, es el de Ronda. Con que no pertenezca a la provincia, pero sí nos desplazamos allí muchas veces, hace interclub, cosas así. Y después, lo que es ya más pegado a la costa, la zona de Jerez, Cádiz, Sipiona, Siclana, así, hay muchísimos clubes de mucho nivel, la verdad, que contamos con muy, muy, muy buenos jugadores, que ya te digo que niños de 13, 14 años que entrenan para intentar llegar a profesionales o meterte en torneos Challenger de nivel, pues la verdad que sí, que hay un nivel que en club que te deja sorprendido, porque los ves entrenar y dices, hostia, estos niños juegan que parte la raqueta, entonces te sorprende bastante mucho y te da mucha alegría por poder tenerlos tan cerca. Uh-huh. Comentabas antes que desde los 3 años se pueden comenzar ya. Sí, tenemos niños de 3, 4 años, tenemos chicos que los ves ya que disfrutan mucho, que están locos por venir a clase y los ves con mucho entusiasmo. ¿Te ha llegado algún padre con un niño creyéndose que aquí vamos a hacer al nuevo Nadal? ¿O, no, los o padres, insinuándotelo? A los padres son los primeros que hay que hacerle ver que los niños vienen a disfrutar de un deporte, que si les gusta bien y si no les gusta, que no lo aburran o que no lo sometan a obligaciones, porque realmente los que van a jugar van a ser los críos el día de mañana. Entonces los padres tienen que ser realistas en ese aspecto y hacerles ver todo eso, que primero es un juego, vienen a divertirse y el día de mañana, conforme vayan adquiriendo nivel de juego, pues si ellos realmente son los que deciden de salir a competir, pues creo que los padres serían los que deberían de apoyarlo, pero de no de someterlo. Uh-huh. José Manuel, la parte de la liga para los adultos, la escuela de tenis para los más jóvenes, ¿no? Con esos mini torneos que nos comentaba. Uh-huh. ¿Qué otras actividades lleváis a cabo a lo largo del año? Porque el año pasado recuerdo que sí hicisteis al menos un cleaning con, ajá, la federación. Sí, este año también lo tenemos previsto, uno o dos. También queremos sacarlo a hacer interclub con varios clubes de aquí de la provincia, tanto de la provincia como de la zona de Sevilla. Y bueno, intentamos que sean mini tornerillos así, entre comillas, y hacer encuentros para que los niños aprendan a jugar, o sea, vean cómo juegan con otros participantes que juegan también en torneos, que, uh-huh. que se motiven más, que vayan conociendo a gente del mundillo del tenis. Y sobre todo los clubes, hermanarnos los clubes que son los que nos podemos apoyar los unos a los otros. ¿Las instalaciones cómo están? Bien, bien, no nos podemos quejar. La verdad que tanto el patronato como los trabajadores que están allí se portan fenomenal con nosotros. Desde aquí darle las gracias a todos ellos, tanto a los que nos reservan las horas, a los que están pendientes a nosotros, que no nos falten las pistas, que las pistas estén en condiciones. Y por lo demás, bueno, cierto es que tiene la pista en la que trabajamos con la escuela, tiene algunas arruguillas que llevan tiempo desde un temporal que vino, que farató un poco la pista, por llamarlo de alguna manera, y estamos esperando a ver si nos las arregla el ayuntamiento. Están en ello, entonces, por ahora, la verdad que bien, que no nos quejamos. Dentro de lo que cabe, podría estar poco mejor, pero bueno, no nos quejamos. Lo vamos a dejar aquí, pero antes quisiéramos que volvieras a recordarnos. Aquellos que quieran inscribirse o estén interesados en la escuela de tenis, en formar parte, en inscribirse, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, pues lo podrían hacer por la página web del Club de Tenis de Ubrique, ¿vale? Solo tendrían que meterse en la página, buscar, pinchar en escuela, y de ahí le aparecería toda la información. O bien hablando con el monitor, pasándote por las pistas, y hablando conmigo ya nos pondríamos de acuerdo en ver horarios, ver disponibilidad de los grupos y poco más. Porque vosotros tenéis horarios de tarde nada más, ¿no? Sí, solamente, hombre, si hubiera gente para poder formar clases por la mañana no tendría ningún impedimento. De hecho, se dan clases particulares también por la mañana, sobre todo adultos, algún profesor que otro que por la tarde no puede, pues si puede dar la clase por la mañana también la da. ¿Cuándo comienza la segunda vuelta? Pues creo que comienza el 28, creo que es, de este mes. Y nada, con ganas y con ansia de tomarme la revancha, sobre todo con Jorge, que ha hecho una grandísima liga y nada, intentar poder enfrentarme a él otra vez y bueno, y que todo siga en el plan que vamos. Bueno, nada, José Manuel, muchas gracias por habernos puesto al día sobre el Club de Tenis de Ubrique, sobre su escuela de tenis. Nos alegra pues que esta afición, este deporte, pues siga o vaya acercando cada vez más adeptos, ¿no? Y cada vez pues se vayan dando más a conocer las actividades que estáis llevando a cabo, porque es difícil reflotar un club después de tantos años, ¿no? Sin actividad. Y bueno, y estamos viendo que al menos sí lo estáis logrando, y estáis logrando acercarse también al tenis a gente nueva. Que muchas gracias y que mucha suerte, ¿eh? Ah, muchísimas gracias a ustedes, Jesús, por la entrevista y pues nada, pues intentar que fomentemos de cierto modo el tenis en el pueblo y a toda la sierra. Así que muchísimas gracias, aquí nos tenéis para lo que hagáis falta. Muchas gracias y a seguir así. Venga. Y con esto pues nosotros nos vamos a despedir en la jornada de hoy. Volveremos de nuevo mañana a partir de las 5:30. Mañana ya metidos con las competiciones locales, hablamos de liga local de fútbol y de liga local de fútbol sala. Será a partir de las 5:30. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. So well.